O sea, auditivamente es muy impresionante. ¡Ya! ¡Ah! Es, o sea, auditivamente es muy impresionante. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Un revolucionario. Trata a través de una suerte maravillosa de escandallar o caciquismo, un poco peor de todo, destruir, ¿no?, definitivamente las grandes corporaciones conservadoras, reaccionarias, opresoras de un pueblo sin seno, trabajador que merecía mejor suerte. Pero de momento no va a llover. Replicario, ayer de la tarde de la una en la cicla. Las noticias de la Las noticias económicas. Porque tú imagínate un día Estados Unidos, Europa sin cocaína. ¿Qué te sería? ¿Y qué? ¿Se cobra vida o no se cobra vida? A ver. Ok, Radio Bronca. Che Sudaca en combinación natural dice. Vuelve. ¿Cuándo volverá? Vuelve. ¿Cuándo volverá? Me parece mentira. Tan poca voluntad que hay. Me parece mentira. Tan poca voluntad que hay. Vuelve, right. Vuelve, original. ¿Cuándo volverá? Pop. Vuelve. A lo Facundo Cabral. ¿Cuándo volverá? Se va la segunda. ¿Cuándo volverá? Herzlich willkommen, Leute. Ich hoffe, wir haben auch ein paar Hörer aus Hamburg heute dabei. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Programm und ihr genießt die 2 Stunden hier bei Radio Bronca, Planeta Kuf. Vamos a sentar el público un poco en nuestra lengua.

oyendo Puff en el 104.5 la señal que hace en tu espina dorsal. Bon dia, bona tarda, bona nit, senyora, senyor, ente de toda clase, signo, i, o, a, e, i, o, u, circunstancia. Me ha gustado no tanto Mercurio, pero debemos de todas maneras felicitarlo por esa apertura del día de la fecha. Se ve que tiene tiempo para estar perdiendo en cosas por el estilo. Gracias a la gente que ha colaborado en la apertura, que ha sido parte del equipo de esta gran radio que es Radio Bronca. Una otra vez, Proyecto Kufk, hasta las 10 de la noche, o hasta las 12 del mediodía, o hasta las 2 del matí, o de la matinada, de la mañana, de la mañanita, de la trasnochada. Puedes escucharnos en la FM, en la FM o en la FMU, en 104.5, y también puedes escucharnos en www.radiobronca.info. No seas huevón y conéctate a la nueva onda cibernáutica. Bien, saludamos a Mark de Hamburgo, que está otra vez aquí. ¿Qué tal, Mark? A ver si nos... Agustín, muy bien, muy va? Bien, gracias. ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. Qué bueno estar nuevamente. ¿Qué? Y gracias por el tema que nos acaba de traer Mark de Hamburgo, que ha sido el tema con el que hemos inaugurado el programa de hoy. ¿Una banda? Una banda muy buena, una banda que toca mañana. Bueno, algunas gente seguramente ya saben cuál es, pero bueno, todavía no lo vamos a comentar. Esperamos hasta la agenda del proyecto Kufk. Así es, quien quiera saberlo estará condenado o condenada a escucharnos y a escuchar la agenda para ponerse al día un poco y para saber qué sucede ahí en tu barrio, en Namibia, en Cincinnati, en Alabama, en Oklahoma, en Barcelona, en Bahía Blanca, en Normandía y en otras partes de esto que llamamos planeta Tierra. Por ahora seguimos existiendo, según nos dicen. Nos hemos olvidado hoy, para no ser menos que otras veces, parte de nuestro cerebro externo. De todas maneras, ya estamos casi acostumbrados a transitar por la vida tecleando sin una pata como la famosísima cucaracha, que no tiene para fumar. Pobrecita la cucaracha. La semana pasada estuvieron aquí en Barcelona Los Tigres del Norte. No hemos podido ir a verlo. Marco, ¿usted fue? No. Hemos pedido muchos conciertos esta semana, creo. También ahí a tocar Daniel Higiénico. Daniel Higiénico, sí, qué bien. Y no fui. Ayer, bueno, al final fui al mariachi. Pero, y no fui al concierto. Pero no al concierto. Pena, pero seguramente fue muy bien el concierto, pero bueno. Bueno, si nosotros nos vamos al concierto de Daniel Higiénico, esperemos que Daniel Higiénico venga una vez a Proyecto Q. Exactamente. La invitación queda hecha. Y le pedimos encarecidamente a nuestro productor ejecutrístico, a quien aprovechamos este solemne momento para saludar. ¿Cómo le va, Mudo? ¿Todo bien? Bien, le vamos a pedir que haga las diligencias pertinentes para contactar con Daniel Higiénico y invitarlo al estudio de Proyecto Kufk, que venga a tocarse algunos temitas acá. Como vinieron alguna vez los de Che Sudaca también. Por ejemplo. Por ejemplo. O como vino Raúl de la, el latino de Hospitalet. O Rubén. O Piero. Mucha gente. Mucha gente ya fue en el Proyecto Q. Pero van a venir más. Seremos más. Volveremos y seremos millones. Bien, nos ha fallado hoy, tristemente, nuestra amiga la turca Fucsia. Esperemos que esté escoltándonos. Y si quiere disculparse con nosotros, puede proceder a llamar al 933594900000000. Camarón Bombay. Por los intestinos, Camarón Bombay. Y si no quiere hacerlo, pues que no lo haga. También tendremos hoy el bloque tangueril, como ya venimos acostumbrando desde los últimos tres programas. ¿Qué le parece, Mark, el bloque de tango? Sí, sí, sí. Funciona, ¿no? Sí, funciona. A la gente le gusta. Hemos tenido buenos comentarios y esperemos que el bloque de hoy. Ahí está Alexei Leschenko, que viene desde Vila Domat. Se viene en bicicleta, hace un gran esfuerzo para acercarse al estudio de Proyecto Kufk. También tenemos de invitado hoy al Pelado Cordera, que es el cantante de Bersuit Vergarabat y que estará próximamente en la ciudad de Barcelona. Vamos a ver si finalmente llega el Pelado, lo tendremos aquí en vivo. Y si no llega, pasaremos algunos temas de... No me haga esa seña. También está con nosotros Elvio Clodomiro Mastonardi, que estará hoy deleitándonos una vez más con otro de sus estupendos striptease. No se mueva, señora. Esto recién comienza. También empezar, pero con Valentina quisimos acabarlas todas, de a una primero y todo después. Eran las 5 de la mañana y mi espíritu guerrero temerario no sabía de lugares ni de horarios, y con el oso fuimos a buscar la miel. Se hicieron las 6 y las 7 y las 8, las 9, las 10 y las 11 de la mañana. No sé qué habrá hecho Sabina, pero Valentina había una sola. Es el mapa de Argentina, hecho cuerpo de mujer. Las horas de sueño perdido pasan factura, pero la más dura es la dictadura de la belleza. Tuve que pedirle a un amigo que venga conmigo a mirarla un poquito, para que alguien me crea lo que era Valentina. Qué pedazo de mina argentina entera se pone de pie. Pero si es la verdadera Valentina, qué pedazo de mina argentina entera se pone de pie. Pero si es la verdadera Valentina, qué pedazo de mina argentina entera se pone de pie. Pero si es la verdadera Valentina, qué pedazo de mina argentina entera se pone de pie. Valentina, te llevo clavada como una espina. Los nuevos ladrones. Cajamarca, año 1533. El aventurero español Francisco Pizarro, después de exterminar a una multitud indefensa de indígenas, secuestró al Inca Atahualpa. Por mi rescate, te daré esta habitación llena de oro, hasta donde alcance la palma de mi mano. Pizarro prometió liberarlo, pero cuando estaba colmada la habitación... ¡Pues ya tenemos el oro! ¡Ahora, mátenlo! ¡Mátenlo! Cajamarca, año 1993. La empresa minera norteamericana Yanacocha, con la venia del entonces presidente Fujimori, empezó sus operaciones en este norteño departamento del Perú. Somos la mayor productora de oro en Estados Unidos y la segunda a nivel mundial. Yanacocha, una mina de oro a tajo abierto, ubicada en la cabecera de tres ríos, trabaja con grandes cantidades de agua y cianuro. La cuenca del río Jequetepeque ya ha sido afectada. En el río Rejo han muerto todos los peces. El Yaucano y el río Cajamarquino, contaminados, van a desembocar al Gran Marañón. Se envenena la Amazonía. No tenemos el agua, mientras que la empresa minera desperdicia esta agua para regar algunas veces las carreteras en esos lugares, ¿no? Y las amas de casa sufrimos mucho, no hay para lavar, no hay para cocinar. Una vez por semana llega la cisterna y, sinceramente, eso no abastece lo que nosotros necesitamos. ¿De qué se quejan? Hemos venido a darles trabajo. Sí, claro, ¿no? Claro. Trabajo para hoy y hambre para mañana. ¿Ah? Luego se van y solo nos dejan el hueco. Después de explotar la quinoa y Cerro Negro, la empresa puso sus ambiciosos ojos en Cerro Quilish. ¡Necesitamos explotar ese cerro! Cerro Quilish alberga en sus entrañas 4 millones de onzas de oro. Pero allí nacen los ríos de los que bebe la población de Cajamarca y con los que 15.000 campesinos riegan sus tierras. Pronto empezaron las protestas de los agricultores, pero la empresa no quiso dialogar. ¡Vida sí, oro no! ¡Vida sí, oro no! Cajamarca se puso en pie de lucha. En septiembre del 2004, campesinos y campesinas del Frente de Defensa, junto a organizaciones ambientalistas, declararon un paro regional de 15 días. 40.000 personas marcharon por las calles para impedir la explotación del Cerro Quilish. ¡Vida sí, oro no! ¡Vida sí! Bloqueo de carreteras, represión policial, heridos, detenidos. ¿No les basta con el oro y también quieren robarnos el agua? ¡Váyanse a su país a ver si allá les permiten! Ganó la comunidad de Cajamarca. El gobierno peruano se vio forzado a anular el permiso de explotación de Cerro Quilish. hemos ganado una batalla, pero no hemos ganado la guerra final frente a esta empresa poderosa. El Ministerio de Energía y Minas ha anulado esta resolución que autorizaba la exploración a la empresa minera. Sin embargo, pues están con un doble lenguaje que lógicamente los cajamarquinos del campo y la ciudad no les hemos creído. Se repite la historia. Igual que Francisco Pizarro, la minera Yanacocha no ha hecho más que mentir. Denuncia a los dirigentes, compra a autoridades municipales, silencia a los medios de comunicación, corrompe a los periodistas regalándoles computadoras y televisores. Lo que robó Pizarro hace 5 siglos es una insignificancia en comparación con el saqueo de la minera Yanacocha. Solo en un año, en el 2003, se calculan 70 toneladas de oro saqueadas del suelo cajamarquino. ¿Y qué le queda a Cajamarca? ¿Y qué le queda al Perú? Cajamarca era una fértil zona agrícola y ganadera. Hoy es la segunda región más pobre del país. Yanacocha, la mina de oro más grande de América Latina. Y el pueblo cajamarquino, como un mendigo sentado sobre ese banco de oro. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. emitiendo en tu transistor. 104.5 Contrainformación. Era el cinturón oscuro, pero abandonó el gimnasio. No se ha visto Don Pancracio. Alguno igual tan ligero le bajaba los jilgueros. Del aire de una patada parecía una guadaña. La muerte con una hoz pucha que si era veloz. El karateka magal. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece para comenzar este bloque de tango? Una otra vez con Alexei Levchenko, que viene desde muy lejos. Muy, muy lejos. Hola, muchas gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Buenas noches a todos. Todo bien. Muy bien, gracias. Hemos recibido felicitaciones por el bloque de la semana pasada y también hemos recibido algunas críticas por lo trillado del tango que comentábamos, que fue Malena. Sí. Las felicitaciones venían por el lado de la originalidad de la anécdota. Sí, bueno, lo que sucede es que las personas que ya están involucradas en el tango Malena es bastante trillado, pero las personas que aún... Las personas son bastante estúpidas también, Alexei. Nosotros odiamos a nuestros oyentes. Ese es el mudo, nos calienta la cabeza. Bueno, dígame entonces. No, que las personas que recién están escuchando esta música, bueno, les suena un poco el sonido de Malena y les, uh-huh. y les atrae. Es un está por ahí en el aire, por ahí lo escuchan, así como la comparsita o el choclo, son tangos que están en el aire y en el imaginario del que no sabe mucho de tango, están estos. Así es. Tangos más o menos típicos. Hablaremos hoy de algo muy particular en los tangos. Bueno, sí, hablaremos de un poco del origen del tango, no mucho, sino de una cosa en particular que es de los tangos llamados tangos prostibularios. Uh-huh. Hay algunos escritorios que dicen que el tango nace en los prostíbulos como música ciudadana. Especialmente empieza a crecer durante la llegada de los inmigrantes italianos, españoles, uh-huh. Y de otras partes de Europa. Y bueno, con toda esta gente que viene a trabajar con esperanza y con muchas otras cosas más, bueno, nacen muchos prostíbulos en la periferia de en las orillas de Barcelona. De Buenos Aires, lo siento. Uh-huh. Bueno, de hecho, por ahí hay alguna estadística de la cantidad de prostíbulos que había en esa época. Eran muchísimos. ¿Cuántos? Dígame cuántos, para así podemos deducir si era una ciudad verdaderamente promiscua. O trabajadora. Más que muchos y menos que muchisísimos. Uh-huh. Vale, ya me estoy dando una idea entonces. Bueno, y lo interesante de esto es que la música inicialmente era muy alegre, uh-huh. muy picaresca, era para celebrar la vida, para celebrar el cuerpo, la alegría, el alcohol, las mujeres, y los títulos de estos tangos prostibularios son bastante sugerentes. Tenemos una lista, usted también la tiene. Así es, vamos a ver. Por ejemplo, Tocámbelo, que me gusta, de Prudencio Muñoz. No era muy Prudencio para poner títulos este señor. Tocámbelo, que me gusta. Si lo traducimos es Tócamelo, que me gusta. Claro, Tócamelo, que me gusta. Así es. Métele bomba al Primus. Métele bomba al Primus. De José Primus. Arturo Severino. Mire usted. El siguiente lo lee usted. Se te paró el motor, de Rómulo Pane. Déjalo morir dentro, José Di Clemente. Afeítate el 7, que el 8 es fiesta. De Antonio Lagomarsino. Viejo, encendé el calentador, el matambre. Date vuelta. Qué polvo con tanto viento. Tocalo más fuerte, el fierrazo, el tercero. ¿De quién es eso? tomame el pulso. Tocame la Carolina. Vení que te mido el aceite, al palo, dos sin sacar, vaselina en punta. Estos son más o menos algunos de los títulos de los tangos que pasaron a formar a posteriori esta categoría titulada tangos prostibularios. Bueno, hay que aclarar que hay historiadores que no les gusta este título de tango prostibulario, puesto que en esta época no existía la letra del tango, solamente era la música. Uh-huh. Y ellos dicen que no es suficiente solo el título del tango para llamar tangos prostibularios. Uh-huh. Es la única información que en teoría se tiene, pero uh-huh. yo tengo por acá unas letritas de unos alguna, tangos y tengo algunas letritas. ¿Se anima? ¿Hacemos alguna letra? No mucho. Son, para mí son... Espere que le vamos a buscar una cortina de... A ver. Pero la milladura te tocó en el corazón. Te pinchaste y el placer te dio dolor. La guitarra te faltaba. Llora. Vamos a buscarle algo. Alexei Leshenko, ¿sabía usted que tiene un pariente, o por lo menos alguien que comparte su apellido, intitulado Piotr, que hace música también tan gril como esta? Pero que hizo, suena. Hizo. Sí, sí, sí. Царил на всей земле, все от блинов были пьяны. Ты хозяйка и моё была, de Leshenko, de mi pariente cantante. Algún día los tenemos que pasar aquí, ¿eh? Sí. Vamos con la letra entonces de alguno de esos tangos que podrían agruparse dentro de los prostibularios. Sí, las letras son fuertes. Son letras fuertes. Son muy fuertes. Está creando demasiada tensión, Alexei. La gente ya está a punto de suicidarse, de saltar por la ventana. Bueno, voy a leer el. Llamar a los bomberos. Leer el más fuerte que encontré. Que, esconda que la abuela, me, señora. Me da un poco de vergüenza, sí. Ya. Dice: le pegaron un becerro 27 vigilantes y le dejaron la concha hecha una calamidad. Por arriba, por abajo, por delante y por atrás. Pobre muchacha concha de fierro, con tal becerro como quedó. Con todo el culo en escabeche de tanta leche que le corrió. Joder, es muy fuerte. Tiene la letra esta. Es de Ángel Villoldo. Ángel Villoldo. Sí. Bueno, por eso era muy, muy, muy criticado el tango inicialmente por las autoridades. Ajá. Especialmente en una época en la cual la higiene era muy importante en la ciudad, que había llegado con tanto inmigrante, uh-huh. se estaba sobrepoblando demasiado, entonces estaban en contra de este tipo de lujuria. Bueno, podemos ir a un tango. A uno de los tangos, sí. Que ilustrará hoy los comentarios de Alexei Leshenko. Sí, no tiene letra este tango, porque como dijimos, la mayoría no tenía letra, uh-huh. era pura música. Actualmente el tango se llama La cara de la luna. Generalmente se escribe la C, punto suspensivo, uh-huh. de la L, porque antiguamente se llamaba La concha de la lora. Uh-huh. Le cambiaron el nombre después, cuando el tango se hizo un poquito más formal. Vamos a escuchar el... Vamos a aclararle a nuestras oyentas y oyentes que la concha viene a ser... ¿Qué viene a ser, doctor? Porque acá hay que traducirlo, si no la concha suena a concepción. Sí, pero no, yo no sé cómo seguirá acá. El coño sería, el coño. Claro, el tema antiguamente se llamaba algo así como el coño de tu madre. Claro. Y luego en la formalización del tango pasa a intitularse La cara de la luna, y ese es el tango que vamos a escuchar ahora mismo. ¿Qué es este? Qué bonito. Es muy juguetón. Bueno, lo escuchamos, ¿eh? Sí. Es un cortito esto. el tango, más bien como una enfermedad, como un mal contagioso. Así fue visto en sus orígenes, cuando aparece como una danza lasciva en medio de la sociedad higienista de fines del siglo XIX. Música del encuentro sexual que merece la condena moral y el rechazo de las clases dirigentes. Pero años después, cuando se extiende a toda la ciudad y se convierte en la música de Buenos Aires, cuando proliferan compositores y poetas, es el mismo tango el que dice de sí mismo ser el veneno que fascina, capaz de llevar a las almas más nobles por el camino del mal. Con aceite de oliva y de postre tenemos solo budín de pan y locas en almíbar bañadas con champán. Bien, señor, sí, señor, registré su pedido de todo y para dos. Otra vez Daniel Melingo de fondo haciéndonos el aguante. Gracias a Daniel Melingo y gracias a Alexei Leshenko también. Qué bueno, muy bonito el tango La cara de la luna o La concha de la lora. O con todo respeto, El coño de la Teba Mara. Pero con respeto, por la orquesta de Francisco Canaro. Canaro. De postre tenemos solo budín de pan y locas. Para la próxima semana, entonces, Alexei, ¿qué vamos a presentar? Espero poder seguir con el mismo tema de la primera época del tango. Ajá. Para poder ir pasando a poco hacia, hacia una época más, ya más triste del tango. Cuentan que es también una de las menos exploradas. Las primeras épocas El problema es las grabaciones. Hay muchos tangos que se hacían durante la noche y nunca se escribían, y al otro día, de hecho, los mismos autores las tocaban de una manera diferente. Como no la habían escrito, eran improvisadas, esos tangos se perdían. Vaya a imaginarse uno en qué prostíbulo nació este tangazo impresionante, Le llaman tango milonga a veces porque es muy, muy cercano a la milonga, que es muy alegre. Bien, señoras y señores, en Proyecto CUF continuamos, no sabemos exactamente bien hacia dónde, pero seguramente hacia alguna parte, cuanto más desconocida, tal vez mejor. Pronuncio bastantes E porque me venía olvidando y ayer me dijo el Budo que debería retomarla, ya que es una característica del programa, es una marca registrada, un programa con muchas E, era nuestro lema al inicio, pero bien, en definitiva después fuimos cambiando poco a poco, nos vamos empeorando y nos olvidamos. Bien, nos vamos por ahí, señoras y señores, continuamos, esto es Proyecto CUF, hasta las 22 horas continuamos en el Radio Bronca 104.5 de la FM, www.radiobronca.info. Apoyando la música de mi país.

fuertísimo. Masacre. Masacre. Masacre en el Puti Club. Los Redonditos de Ricota. Patricio Reyes. Ya creo que no existe más, ¿no? Pasamos al estudio B. En vivo. Sonando. Nuestro compañero Asma. ¿Te acordás de cómo fue? Pasó que nada el cielo. ¿Te acordás de lo que sentimos? Los días no terminaban más. Los días no terminaban más. ¿Te acordás de cómo fue? Las estrellas llenaban el cielo. ¿Te acordás de nuestros sueños? La noche no terminaba más. La noche no terminaba más. Fue la dulzura de tu piel. Fue todo eso que no pudimos ser. Me dejó la esperanza de desear lo imposible. Ahora el sol está frío y todo el cielo está gris. Las estrellas tapadas por nubes y lágrimas. Lo que deseaba se fue. Lo que deseaba se fue. Fue la dulzura de tu piel, fue todo eso que no pudimos ser. Me dejó con la esperanza de desear lo imposible. Fue la dulzura de tu piel, fue todo eso que no pudimos ser. Me dejó con la esperanza de desear lo imposible. Proyecto CUF. Tonifica. Fortalece. No engorda. Fortalece. Rejuvenece. Estimula y sienta bien. Pero cuidado, estimula, causa estimula, adicción. Cuidado. Proyecto CUF. Sangre, cara sucia y tonta. Sangre lenta, fácil, tonta. Sangre quieta, dura y tonta. Sangre, sangre, sangre va, lamiendo va. La sangre para el viento y va. La sangre para suavemente al tiempo y va. Sintiendo el pensamiento, chupa sangre, toma sangre, ama sangre, buena sangre, sin pecados, sangre, sin aliados, sangre, robótica, sangre, musical, sangre, matemática, sangre, sangre, sangre, sangre. Sangre poca, pobre y tonta. Sangre cara, sucia y tonta. Sangre quieta, fácil, tonta. Sangre lenta, dura y tonta. Sangre va, lamiendo va. La sangre para el viento y va. La sangre para suavemente el tiempo y va. Sintiendo el pensamiento, chupa sangre, toma sangre, ama sangre, buena sangre, sin pecado, sangre, sin aliado, sangre, robótica, sangre, fusil de sangre, matemática, sangre. Hoy es mañana es ayer. Rafa no pudo más. De un barrote pendía ahorcado. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Cárcel. Prisión. Claustro. Monasterio. Campo de exterminio. Foso. Tren. Talego. Hoy es mañana. Mañana es ayer. Mala comida. Las venas me tajao. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Dolor. Represión. Humillación. Vejación. Rabia. Impotencia. Tortura y miedo. Hoy es ayer. Mañana, quién sabe. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Fünf vor sechs, da ließ die Frau von nebenan den Mann, der neben mir noch stieß, sie nahm den Schlüssel von der Wand, rang kurz nach Luft und verschwand Continuamos en Proyecto Kufk. Estuvimos escuchando alguna cosa que ya ni la recuerdo, pero bien, la cuestión es que vamos a la agenda. Confiamos en que vosotras y vosotros sí hayáis tenido la memoria suficiente como para saber qué fue lo que sucedió hace un instante solamente. Mark, ¿cómo va todo? Sí, Agustín, dovevo al concierto en la ciudad de Barcelona. Hoy, por ejemplo, tenemos un concierto de los famosos 08001. Uh-huh. 08 toca en el FNAC Triangle. Y bueno, hoy por la noche, en hora no se han puesto. Además, hoy es la presentación del disco De Donde el Aire da la Vuelta, de la banda Iracho. Uh-huh. Toca con un grupo invitado en el CDK en la Plaza Real. Plaza Real, CDK, Iracho. A las 22 horas. Ok. Además, hoy hay un concierto en el Harlem Jazz Club, los Llobregantes. Los Llobregantes. Los Llobregantes. Pero tocan con también con el latino, se divorciaron. Sí, no, el latino está juntos con los Llobregantes también, okay. Hoy en el Harlem Jazz Club, uh-huh. Hoy por la noche. Bueno, mañana sábado 20 de este mes hay el 10º aniversario de Ace Color. Y bueno, hay un festival en el Ateneo Popular de Nubares. Uh-huh. Tocan tres bandas. Una banda se llama Rabia Positiva, la otra se llama Saga Rui. Uh-huh. Y además hay una banda que se llama Ojabanzos Negros. Ojo, avance. Y a ver, ¿qué hace? Se ha reunido, creo que es solamente para este concierto, uh-huh. Mañana en el Ateneo. Y okay. Bueno, vamos, ¿no? Y es esto que está aquí. Bueno, lunes 22, uh-huh. Martes 23 de este mes hay un concierto de una banda de Argentina que se llama Bersuit. Bersuit, Bergebat. En el Razzmatazz. Vale la pena. Vale la pena ir a ver a Bersuit. Sí. Quienes no hayan ido aún, que no hayan tenido la oportunidad de verlos en vivo. Hoy no, bueno, parece que no ha llegado el pelado Cordera. El cantante Bersuit Bergarabat estaba invitado para venir. No, todavía no, pero bueno, no me juega. Tal vez, bueno, queda un momento de programa. Vamos a ver si llega. Sí. Pero según nos decía nuestro productor, parece que lo demoraron en el aeropuerto. No sabemos si tenía los papeles en regla. El muchacho, esperemos que sí y que llegue a tiempo. Bien, ¿tenemos algo más, Mark, para la agenda? Sí, un concierto más tenemos para el viernes, el 26. Uh-huh. Toca la familia Rústica. La familia Rústica hace rumba en el hospitalete, uh-huh. Llobregat. en la Sala República, en la calle Rosalía de Castro 92. Se puede alcanzar ese lugar fácilmente con el metro. ¿Con qué metro? Sí, funciona. Con el metro L1. La línea 1. Sí. La familia Rústica es una familia muy unida y muy rústica. La música que hacen es muy ruda, es una música ruda, agresiva, sí, combativa. Sí, sí. Está muy buena, con mucha fuerza. Tiene unos instrumentos rarísimos, golpean unas maderas, unos bates de béisbol. Es impresionante. Sí, nunca se sabe. Nunca se sabe qué exacto. Es lo que van a hacer en el escenario, así que vale la pena irlos a ver. Y a veces se lo ve, no sabes qué es tampoco. Entonces son cosas de verdad raras. Mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo. Bueno, está con la agenda. Estamos con la agenda. Sí, este fue el último punto en la agenda del proyecto CUF en la Radio Broca. Nos vamos otra vez por ahí. ¿Volvemos al estudio B, Mudo, le parece o no? No volvemos al estudio B. Ya se fue. También estuvo compañero Asma, pero parece que nuestro compañero Asma se ha retirado. Bien, señoras y señores, continuamos en Proyecto CUFC. Aún nos quedan las noticias del mundo real. Vamos a escuchar algunas de las noticias del mundo real, si le parece bien. Vamos primero con un copete, una cuña de Barry Senluita, Barrios en Lucha, y luego vamos a ir con un pequeño bloquecito de las noticias del mundo real, que no sé exactamente con qué se entra, con algunas noticias de la selva, tal vez. Bonitos, recién reformados para el alto nivel del europeo de hoy en día. A ver quién será. ¿Quién será el que pondrá los billetes sobre la mesa? Barrios en venta. Des de l'Ajuntament plantegem un nou model de ciutat. Destruirem els barris vells i construirem ponts perquè visquin els antics veïns. Passi, passi, que veureu el barri ple de vida, de botigues fashion, una mica en obres, però no es preocupi perquè aquests edificis d'aquí davant van fora, eh? I ja no haureu de patir ni la roba estesa ni l'olor de menjar espaciat. Passi, passi. Jornada de encuentro y debate de luchas vecinales. Sábado 20 de octubre. Se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden. A partir de les 11, exposició i presentació de barris i col·lectius. A les 2, paella boníssima. A les 4, debat sobre estratègies i alternatives de resistència col·lectiva. Barris en Lluita, dissabte 20 d'octubre, al Forat de la Vergonya, entre el carrer Metges i Jaume Giral. Metro, Arc de Triomf. Narco y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado. www.radiomundoreal.fm. Ya es tiempo de soberanía alimentaria, reiteran campesinos y organizaciones sociales. Movimientos campesinos y organizaciones sociales de diversas partes del mundo celebran este martes el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria y reivindican el derecho que tienen los pueblos a producir sus propios alimentos de forma ambientalmente sustentable y culturalmente apropiada. La soberanía alimentaria se entiende como el derecho que tienen las poblaciones a definir estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos sanos, de forma de garantizar la independencia nacional en materia de alimentación. Esta concepción promueve una cultura rural basada en la pequeña y mediana producción, que respete las características culturales y ambientales de cada país. Se trata de uno de los principales reclamos de los movimientos campesinos a nivel internacional, agrupados en la Vía Campesina, y este martes trabajadores rurales de varios países realizan diversas actividades en reclamo por ese derecho. La Alianza por la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria en Honduras, articulación que nuclea a más de 20 organizaciones de campesinos, indígenas, negros, consumidores, sindicalistas y ambientalistas, entre otros, está realizando estos días talleres y ferias de comidas típicas. La Alianza presentará este martes al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca asegurar una alimentación adecuada para la población hondureña. Sin reforma agraria no hay soberanía alimentaria, dice una de las consignas de la Alianza por la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria de Honduras. Soberanía alimentaria es mi derecho a conservar y defender las semillas criollas, agrega otra de ellas. Por su parte, en México, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, la UNORCA, propone la creación de un Programa Nacional de Soberanía Alimentaria que se base en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del país. Según el diario mexicano La Jornada, el coordinador ejecutivo de la UNORCA, Olegario Carrillo, consideró que el presupuesto del Gobierno Nacional de 2008 para el agro debe tener un incremento de por lo menos 10% con respecto al de este año. www.radiomundoreal.fm. Sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha. Llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. En una cancha o en un bar. Vuelta manija me doy. ¿Aló? Intolerancia y insatisfacción. Impresionante. Internacionalización del Amazonia. Declaraciones de Chico Buarque. No todos los días un brasileño les da una buena educadísima bofetada a los estadounidenses. Durante un debate en una universidad de Estados Unidos, le preguntaron al ex gobernador del Distrito Federal y actual ministro de Educación de Brasil, Cristóvão Chico Buarque, qué pensaba sobre la internacionalización de la Amazonia. Un estadounidense en las Naciones Unidas introdujo su pregunta diciendo que esperaba la respuesta de un humanista y no de un brasileño. La siguiente señora, señor ente, es... o fue, o será, la respuesta del señor Cristóvão Buarque. Atención, atención, sobrevivientes. Realmente, como brasileño, solo hablaría en contra de la internacionalización de la Amazonia. Por más que nuestros gobiernos no cuiden debidamente ese patrimonio, él es nuestro. Como humanista, sintiendo el riesgo de la degradación ambiental que sufre la Amazonia, puedo imaginar su internacionalización, como también de todo lo demás, que es de suma importancia para la humanidad toda. Si la Amazonia, desde una ética humanista, debe ser internacionalizada, internacionalicemos también las reservas de petróleo del mundo entero. El petróleo es tan importante para el bienestar de la humanidad como la Amazonia para nuestro futuro. A pesar de eso, los dueños de las reservas creen tener el derecho de aumentar o disminuir la extracción de petróleo y subir o no su precio. De la misma forma, el capital financiero de los países ricos debería ser internacionalizado. Si la Amazonia es una reserva para todos los seres humanos, no se debería quemar solamente por la voluntad de un dueño o de un país. Quemar la Amazonia es tan grave como el desempleo provocado por las decisiones arbitrarias de los especuladores globales. No podemos permitir que las reservas financieras sirvan para quemar países enteros en la voluptuosidad de la especulación. También, antes que la Amazonia, me gustaría ver la internacionalización de los grandes museos del mundo. El Louvre no debe pertenecer solo a Francia. Cada museo del mundo es el guardián de las piezas más bellas producidas por el genio humano. No se puede dejar que ese patrimonio cultural, como es el patrimonio natural amazónico, sea manipulado y destruido por el solo placer de un propietario o de un país. No hace mucho tiempo, un millonario japonés decidió enterrar junto con él un cuadro de un gran maestro. Por el contrario, ese cuadro tendría que haber sido internacionalizado. Durante este encuentro, las Naciones Unidas están realizando el Foro del Milenio, pero algunos presidentes de países tuvieron dificultades para participar debido a situaciones desagradables surgidas en la frontera de los Por eso, creo que Nueva York, como sede de las Naciones Unidas, debe ser internacionalizada. Por lo menos Manhattan debería pertenecer a toda la humanidad, de la misma forma que París, Venecia, Roma, Londres, Río de Janeiro, Brasilia. Cada ciudad, con su belleza específica, su historia del mundo, debería pertenecer al mundo entero. Si Estados Unidos quiere internacionalizar la Amazonia para no correr el riesgo de dejarla en manos de los brasileños, internacionalicemos todos los arsenales nucleares. Basta pensar que ellos ya demostraron que son capaces de usar esas armas, provocando una destrucción miles de veces mayor que las lamentables quemas realizadas en los bosques de Brasil. En sus discursos, los actuales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos han defendido la idea de internacionalizar las reservas forestales del mundo a cambio de la deuda. Comencemos usando esa deuda para garantizar que cada niño del mundo tenga la posibilidad de comer y de ir a la escuela. Internacionalicemos a los niños, tratándolos a todos ellos sin importar el país donde nacieron, como patrimonio que merece los cuidados del mundo entero, mucho más de lo que se merece la Amazonia. Cuando los dirigentes traten a los niños pobres del mundo como patrimonio de la humanidad, no permitirán que trabajen cuando deberían estudiar, que mueran cuando deberían vivir. Como humanista, dice Cristóbal Chico Buarque, acepto defender la internacionalización del mundo. Pero mientras el mundo me trate como brasileño, lucharé para que la Amazonia sea nuestra. Solamente nuestra. No, de E-E-E-U-U. Capillo. É a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o lar.

Universo. Vamos a ver con qué se viene el informativo de Proyecto Kufk a 15 minutos de la valla, el cartel indicativo de la recta final. Bien, un candidato a alcalde argentino se anuncia entre ofertas sexuales. Muy bien, ¿eh? Es un titular, ¿eh? Un candidato a alcalde argentino se anuncia entre ofertas sexuales. Más información en instantes solamente. El castillo de Drácula, el segundo inmueble más caro del mundo. El castillo de Drácula, sí. Pero creo que ni siquiera vivió ahí. Estuvo por ahí un par de noches. ¿Pero existió este personaje? Bueno, el conde Vlad, el emperador. Él. ¿Era un chupasangre? ¿Es cierto que dejó una caterbada incoherente de sucesores vampirísticos que ocupan puestos muy relevantes de la política internacional? Que ahí nace el Partido Republicano Norteamericano, parece. No sé si son, pero en fin. Gran Bretaña usa videojuegos para atraer candidatos a nuevos espías. Bueno, Gran Bretaña, cúspide del mundo actual, utiliza videojuegos. Más adelante desarrollaremos esta información, si es que nos interesa. Barack Obama y Dick Cheney descubren que son primos lejanos. ¿Quién? Son dos adversarios políticos. En Estados Unidos, y descubrieron que tenían un origen en común, y son completa y absolutamente adversarios en todo. Uno es republicano, el otro es demócrata, uno es negro y el otro es blanco, y bueno, terminan siendo parientes lejanos, terminan siendo hermanos de sangre. No hay nada peor que encontrarse un pariente en cualquier momento. Hablando de parientes, señora, una tía y su sobrina en los tribunales por un préstamo de ropa. ¿Qué prendas eran esas? Esto sucede también en Buenos Aires. Dice, un préstamo de dos prendas de vestir y un electrodoméstico que una mujer dijo haber hecho a su sobrina y que nunca le fue devuelto, terminó siendo dirimido por la justicia penal de Buenos Aires. ¡Qué boludez! La gente se pelea por cualquier cosa, hay que ver por ahí una prenda importante, ¿no? Una prenda importante. Claro. ¿Qué podría haber sido esta prenda? Una prenda. Colales. ¿Qué dice usted? ¿Un tanga colales? Tanga colales, sí. Tal vez un vestido de casamiento. Dice, la Cámara del Crimen de Apelación se expidió. ¿Cómo se expide la Cámara del Crimen de Apelación? ¿Qué hace? ¿Qué postura adopta la Cámara del Crimen? Esa es una buena pregunta, doctor. ¿Qué postura adopta la señora Cámara del Crimen para expedirse? Eso es para reflexionar. Sobre el caso, después de que un juez de primera instancia causó sobre la sobrina retención y debida de dos prendas y el electrodoméstico. Me cago en... ¿Y el electrodoméstico qué era? Pero tampoco dice qué podría haber sido el electrodoméstico. Cualquier cosa. ¿Una tostadora? No sé, una batidora. Una cafetera moderna. Un refrigerador pequeñito. Una lavadora de ropa automática de estos últimos modelos. Yo una vez en un kiosco. Un kiosco en Chile, vi una revista que decía cómo hacer el amor con un electrodoméstico. ¿Cómo hacer el amor? Ese es un tema muy interesante. Sí. Seguramente alguna de nuestras oyentas nos llamará para comentárnoslo. Bueno, quizás se estaban peleando un electrodoméstico al cual querían mucho, ¿no? Aquí dice que en su defensa la acusada, que viene a ser la sobrina, alegó que los objetos le habían sido regalados. Mírete. Tenemos la sobrina en vivo. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué opina? No quiere salir. Dice, el conflicto puso en marcha sobre el cargo del sistema judicial porteño, camaristas estimaron, pero al final no nos dice de qué se trataba y nos deja con las ganas. Bien, vamos al desarrollo de alguna otra noticia. Médico argentino vende su voto por internet por menos de $7. vende el voto. Vende su voto, no lo cuida su voto. Debería cuidar más el voto. $7, menos de 7 dólares. Menos de 7 dólares. Eso es en Buenos Aires, provincia de La Rioja. En provincia de La Rioja, en Argentina. Sí, ofrece la módica suma de menos de 7 dólares. ¿Pero por qué no dice 7 dólares? Bueno, sí. Se trata de Martín Minué, de 33 años. Uh-huh. Que en realidad lo hizo por protesta. Martín Minué. Minué. Sí. Es una especie de protesta y broma por los tiempos actuales. Recordemos que están en época de elecciones en la Republiqueta Bananera Argentina. Gran república, ¿eh? Hablando de Argentina, un candidato argentino entrega gallinas a los votantes. Esto es impresionante. Un candidato. ¿Gallinas vivas? Buena pregunta, Alexei. Esa es una buena pregunta, ¿eh? Tampoco nos dice si se trata de gallinas vivas o gallinas muertas. Pueden dar huevos. Las gallinas, no, claro. Claro, pueden dar huevos. Sí, sí, claro. Eso puede ser interesante, ¿eh? Sí. El candidato se llama Jesús. Y dice, esto lo vengo haciendo hace 10 años. Hace 2000 años que... hace 2000 años que... Hace 2000 años que vengo engañando a la gente con la gallinita. Bueno, vamos a ver cómo le va. La próxima semana le contamos a la gente que vamos a seguir a este candidato a ver cómo le van las elecciones. Estas han sido las noticias en Proyecto CUF. Nos vamos a pasar un tema de algo que esté sonando. ¿O tenemos algo más? Yo quiero quiero entrar al castillo. Ah, el castillo, Drácula, esa está buena. El dueño es Dominique de Habsburgo, hijo de la princesa de Diana de Rumania, que recuperó la propiedad el año pasado tras de ser confiscada por el régimen comunista en 1948. Solo pide 60 millones de euros. Sí, nada más. Sí, pero la publicación estadounidense la ha valorado en 140 millones de dólares. Pide poco, entonces. Claro, porque esto es por los ingresos anuales que produce este castillo debido a las visitas de turistas al castillo. Hay gente para todo, ¿eh? Claro. Pero a mí me gustaría ver. Yo me gustaría ver. Vamos a regalarle un viaje, entonces. La producción cero. Se pone con... Va a meter la mano. Ah, muy bien. Va a meter la mano en el bolsillo ajeno. En la cartera ajena. Y le va a pagar un viaje el Alexei Leshenko para que conozca el castillo del Dr. Drácula. Se finí. Sí, creo. Pero voy. No. Vamos, nena. Enciende mi fuego. Más o menos ese, ¿eh? No me gustó mucho Mercurio. Tonight, fire. To know. Bien. Hoy es 17. Así es. Para la despedida, porque nos estamos yendo y este es un momento un poco. Sí, hace mucho frío. Hace mucho frío. Sí, se ha cambiado el tiempo, ¿no? Esto es. Acabar el verano. Sí, ya está. Ya está con el verano. Y ya no sabemos qué hacer. Qué suerte que tiene la otra gente que está por ahí en un lugar así más tropical, ¿no? ¿Quién es? Los ricos. Los ricos. Qué suerte que tienen los ricos, ¿no? El 0,7% de gente que viscan al planeta Terra controla el 70% de las riquezas universales. Es muy poca gente, ¿no? La mayoría de estas personas son estadounidenses, algunos europeos y también algunos chineses. Bien, nos estamos yendo. Recordamos algo de la agenda que tenemos los garbanzos negros. O Javanzo Negro toca mañana el Ateneo Popular de Nubares, que a partir de las 9. Línea de metro Trinidad Nova, de la línea 4, si no me equivoco. La amarillo. Así es. Nos encontramos la próxima semana entonces, Alexei. Sí, con otro temita. Vamos a seguir un poco tango, con el... Sí, vamos a analizar alguna otra cosita del tango. El tango prostibulario. Interesante, me gustó mucho. Las letras están para profundizar. Son muy profundas. Sí, son muy profundas. Pretenden serlo. Bueno, se nos ha pasado hoy el momento del el bloque musical. Nos queda apenas un segundo y nos habría gustado tener... suficiente tiempo como para pasar algo de la música de Tati, que se ha tomado la molestia de enviarnos su CD. Tati Román, descríbame la tapa brevemente. Encima no me lo lee. Coqueta, tímida. Sí. Intentando ocultar algo. Parece que no se lo lee a Mercurio. Tenemos problemas. Bueno, quedará para la próxima semana. Y en el semana. Fondo algo de cara de mala tiene, ¿no? Algo planea esta mujer. Te está mirando con unos ojos. Porque no encuentro el vestido que quiero. Yo ya no sé si reír. Es esto que está de fondo. No sabe si reír o llorar. Tati. Llevo 3 días nerviosa, perdida. No encuentro el modelo, tampoco el color. Me meto en el Zara, me salgo. Bueno, está buena, Tati, digo, la foto. Sí. Bueno, sí, puede cantar, ¿no? Estaría bien verla en vivo. ¿A ti te gusta? Bueno, a ver, no es mi tipo. Puede cantar. Y suena también de fondo algo que nos quedó fuera, pero la semana seguramente podremos pasar. Es música que nos trae Chris. Esto es... ¿Qué es esto? Noche del desierto, noche desértica. No hagas decir. ¿Es así? Bueno, para la próxima, Mercurio, porque ya no tenemos tiempo, nos estamos yendo. Hacemos un zapping rápido por la música que nos ha traído Chris desde Francia. Otro día nos tendremos... Adelante un poco para soltarnos la introducción. Sí, otra vez tendría que venir a contarnos la historia del cantante, que aparentemente es un personaje deleznable. Es una basura de persona. El cantante aparentemente es una basura de persona que merecería lo peor. Aunque uno no lo quisiera. O sea, que se escuche en Radio Bronca. Ha cometido los peores crímenes. asesinando a su amada, según nos contaba Chris Ad Hoc. Pero bueno, la música suena bien, no sé qué dirá las letras. Sí. Niño bueno. Sí, un chico no muy bueno. Sí. Bien, nos fuimos. Esto ha sido Proyecto Kuf. Hasta la próxima semana, gente. Esto fue una producción cero junto a la máquina de hacer las cosas mal. Proyecto Kuf. Proyecto Kuf. Cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar. O bien viernes, todos los viernes. O bien todos los viernes de 20 a 22 horas. O tal vez los jueves de 10 a 12 horas. Con la conducción de Augusto Malatesta. La producción de El Mudo Berea. El Mudo Berea. Siempre por el mismo canal. 104.5 de la FM local. Radio Bronca. Radio Bronca. Emitiendo en tu transistor 104.5 contra información. Aquí estamos una vez más